Shalom. Shai, ay, la, la, la, la, la, de hermano Shalom. Shai, ay, la, la, la, la, la, de hermano Shalom. Shalom, Shalom, Shalom, Shalom. Yo voy a la tierra prometida y estará mi fin. Y voy caminando por la senda que me lleva a Dios. Shalom, Shalom, Shalom, Shalom. Yo canto la alegría de vivir que me trajo el amor. Otra cosa no sé hacer que buscar la paz. Shalom, Shalom, Shalom, Shalom, Shalom, Shalom. Shalom, Shalom, Shalom, Shalom, Shalom, Shalom, Shalom, Shalom, Shalom, Shalom.